una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Amigo Imaginario es el nombre del primer disco solista de Diego Maturro. Estuvo en Los Prolijos, en La Bandolera, en Cirilo. Es un álbum ya disponible para todos los que quieran. Lo pueden comprar, lo pueden adquirir. Está integrado por sus canciones más personales, motivados por el que Diego decidió grabarlo, producirlo y presentarlo en formación solista. Digamos que Diego Maturro es uruguayo. Este disco fue gestado y compuesto en la tranquilidad de su estudio, hasta que un día, después de varias jornadas de mezcla y café junto a Nico Bellinzona, Maturro vio que tenía en sus manos el fruto de eso que empezó como una idea lejana y hoy es Amigo Imaginario. Dice Diego Maturro que el nombre del disco se explica solo, que sus amigos imaginarios son el amuleto, es el poder de imaginar y que siempre se va acompañado o alguien que nos cuida. En el caso de él, dice que tiene eso, un amigo imaginario que lo ayuda, lo aconseja y acompaña todos los días. Lo escucharemos desde el álbum mencionado del 2020, su tema Inmortales. Diferentes. Seguramente saben que si hablamos de los evangelios, debemos decir que hay unos evangelios que se conocen como canónicos u oficiales y hay otros que se conocen como apócrifos, porque estuvieron durante muchos años ocultos y no fueron aceptados por las comunidades cristianas en general. Sin embargo, los dos hablan de la vida de Jesús de Nazaret y a veces complementan pasajes que están incompletos en unos o en otros, a lo mejor en los apócrifos con menos sobriedad y quizás con un poco más de fantasía, por lo tanto a veces se consideran que están escritos con un cierto componente herético. Ahí hay una de las tantas historias que se cuentan, que es la de los pájaros de barro, que cuenta cómo Jesús, niño, coge barro que está junto a un arroyo y le da forma a 12 pajaritos. Una persona que observaba a Jesús en esa tarea entiende que ahí hay una profanación del sábado judío festivo y se lo comunica al padre de Jesús, a José, quien va a recriminarle por lo que había hecho. Jesús entonces dio unas palmadas y le gritó a los pájaros que echaran a volar. Hoy les voy a invitar a una pequeña celebración de la música. Quizás conozcan a Manolo García, quizás recuerden al último de la fila, un grupo de pop rock español de finales de la década de los 80 y que luego de su separación, por allá por el año 1998, Manolo García comienza su carrera en solitario y publica lo que sería su primer disco que se llamó Arena en los Bolsillos, donde aparecía esta canción que hoy vamos a escuchar que se llama Pájaros de Barro. En la letra de la canción, en la poesía que está en esa letra, Manolo García invita a pasar página, a cerrar, como él dice, el libro de las horas muertas, a rechazar el abandono y la pena, a escribir, parece que esa fuera la invitación, un nuevo libro lleno de experiencias y vivencias en el que no quede ni una sola página en blanco. Dice, por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro y los echo a volar. El último disco de Manolo García fue publicado en julio de este año y se llama Acústico, Acústico, Acústico. Y ahí hay una versión de Pájaros de Barro. Como les decía, les invito a celebrar esta canción, a celebrar lo que vamos a escuchar, la interacción entre el público y el artista y los músicos, y entre estos y el público. Manolo García, desde su último disco, Acústico, Acústico, Acústico, con Pájaros de Barro. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hago pájaros de barro. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena, ni una página en blanco más. En los mapas me pierdo, ahora sopla el viento, cuando el mar entero me gusta mi tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. en los vértices del tiempo. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las galerías duermo. Ahora soy cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, en los hostias, afináis como campeones, macho. Afináis como campeones. Una cosa. ¿A qué es bonito cantar juntos? Mola, ¿a qué mola? Vale, hay que pillar la onda, troncos y troncas. Habéis cantado de la hostia. Mundos diferentes.